Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Octava temporada, año 2016. Programa número 243. La bruja de las palabras. Las palabras. La cuestión de la identidad es una cosa muy compleja. De acuerdo a muchos entendimientos, yo aporto modestamente a la identidad de mi pueblo, de mi provincia y quizás también de mi país. Tomás Lipán. Y a mi modesto entender, creo que la identidad no tiene poderes, no tiene absolutamente ninguna connotación política ni que hay que perseverar por tal identidad. Creo que la identidad de los hombres y de los pueblos es como una fotografía, que seamos como somos, con lo que tenemos, con tu pintura, con mi quena, con mi caja, con mi guitarra. Porque por ahí a mí me dicen, che, claro, para vos es muy fácil, dice, ¿eh? Porque vos sos auténtico, porque me miran mi rostro y me dicen que yo soy auténtico. Y no es tanta la cuestión, porque, por ejemplo, yo quiero todos los pueblos, quiero, amo todos los lugares, todas las músicas de todo el mundo. El que nace a 3 a 4 pasos del obelisco en la ciudad de nuestra querida Buenos Aires, ¿ah? Y si él ama su lugar donde ha nacido, si ama su música, su comida, su ropa, sus costumbres de ese entorno del obelisco, es un tipo auténtico, es, ¿ah? Ahí está su identidad, que lo preserva, su identidad. Su música, por ejemplo, si es el tango, el tipo lo vive, lo tiene en el corazón, pero eso no quita de que él aprenda un carnavalito, un rock, una música de la Malasia o de Japón o del Perú. ¿Cierto? El tipo es auténtico de su música del obelisco. Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. Que seamos como somos. Yo no soy la misma que fui ayer. Estoy viva y voy cambiando. Pero él trata de encontrar a la que fui ayer. Así nunca me va a encontrar. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com. Y desde el sitio ivox.com. El piano estaba sonando antes de que vos llegaras. Que tu mano se sume, mansa, a la melodía de la vida. Te lo digo yo, la bruja de las palabras. Hablar con el perrito, hablar con el río, con la montaña, contigo. La bruja de las palabras. Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad. Radio Universidad Nacional de Jujuy. Radio Frontera de La Quiaca. Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca. FM La Balsa de Villa Gesell. Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut. Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires. Radio Tónica de San Martín, Mendoza. Radio Figuera de Santa Fe. Radio Comunitaria Libertad de Mina El Aguilar. Radioredes.com.ar. AM1500, Radio Bonaerense de Buenos Aires. Radio Magic de Madrid, España. Radio Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México. Radio Encantada de Aiguá, Maldonado, Uruguay. ¿Y yo tengo que hacer algo? La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por el Consejo Deliberante de la Ciudad. En un lugar llora el cielo de ternura. En un lugar todo el verde está de fiesta. Y en alta mar, no muy lejos de Corn Island y el Bluff, un hombre niño pesca un saco en el mar. Vos sabés que Vincent Van Gogh y Nietzsche fueron contemporáneos. ¿Contemporáneos? Vivieron en la misma época, más o menos. ¿Qué época? Ese siglo XIX, ¿eh? Algún día hay que hincarle el diente a ese siglo XIX, porque ahí se cocinó mucho, muchísimo se cocinó en ese siglo XIX, aunque no parezca, aunque el XX presenta los frutos del XIX, los buenos y los malos. El XIX, ahí hubo unos cracks. Y ese siglo XIX comenzó con muchas cosas, ¿no? Con las independencias americanas y también con una chica de 19 años que escribió un libro a los 19 años y fue famosísimo el libro. Hablaremos con más detalle de ese libro la vez que viene. Se llamaba Mary. ¿Cómo dijo Carlos? Mary. No se haga el que sabe, hable bien. Mari, la Mari. Esa chica escribió un libro que se llama Frankenstein. 19 años. ¿Vos cuántos años tenés, Nadia? 15. ¿Y ya escribiste Drácula, Frankenstein o algo? ¿O claro. Quijote, no sé, algo escribiste ya? Uf, un montón de cuentos. Estamos perdiendo el tiempo. En 1712 nace en Ginebra Rousseau, este famoso tipo. Se escribió algunos libros, Emilio y el contrato social, en 1750, todavía no era el siglo XIX, pero ya veníamos llegando. Los dos libros fueron quemados, porque eran libros temerarios, escandalosos, que quieren destruir la religión y todos los gobiernos. No se puede escribir impunemente que la conciencia es el único juez infalible del bien y del mal. Eso decía Rousseau. Y es tal cual, es tal cual. ¿Está bien o está mal matar? Y si sos San Martín, parece que está bien. Pero si te enojaste con tu cuñado, para la mano. No se puede escribir impunemente que las sociedades legítimas deben basarse en una adhesión previa y sujeta a renovación constante. Las sociedades legítimas, como la que ocurre en el aula y en la familia, tienen que basarse en una adhesión previa. Y ese es uno de los problemitas que tenemos, no solo en la educación, sino en la vida. Que los que están convocados al acuerdo no están convocados a una adhesión previa, ni a discutir cuáles son las condiciones del acuerdo. Y este es uno de los asuntitos. La sociedad patriarcal incluye que buena parte de los miembros del grupo, grupo sea un país, una institución o lo que fuera, una familia, una pareja, el modo patriarcal incluye que buena parte de los integrantes de un grupo no estén de acuerdo ni con que la autoridad sea ella, ni con cómo se hacen las cosas, ni que para eso hay que acceder a la democracia, que es aquello por lo cual propugnaba nuestro amigo Rousseau. Y Mary Shelley nació en 1797 y che, a los 19 años escribió Frankenstein. Era hija de dos intelectuales ingleses, fíjate, William Godwin. Godwin es Dios triunfa, fíjate qué loco. El papito había escrito un libro donde defendía la distribución de la propiedad privada según las necesidades. ¿Te das cuenta? El comunismo 100 años antes del comunismo. Y denunciaba las injusticias sociales de la sociedad británica con mucho énfasis. Y la mamita, que también se llamaba Mary como ella, también había escandalizado a esa sociedad inglesa publicando una reivindicación de los derechos de la mujer. 140 años antes del voto femenino. Estamos hablando del año 1800. Estos dos extravagantes, papá y mamá, eran pareja, pero no compartían hogar, para no hacer peligrar su independencia recíproca. Así que de esa pareja salió Mary. Nació Mary, a los 10 días la madre murió. Mary fue bautizada con el nombre de la madre, pero ella además llevó de por vida el apellido de la madre. Renegó del apellido del padre. Hizo una mezcla entre el apellido de la madre y el de su primer pareja. Porque el padre de Mary, cuando murió, la madre de Mary, viste cómo somos los padres, no tardó en casarse con una vecina. Así que Mary tuvo una de las famosas madrastras. La situación no se bancaba, el padre la mandó a Escocia a los 14 años, y un par de años después la nena se había juntado con un tipo recién separado. Esta es la autora de Frankenstein. Y se juntó con Percy Shelley, el apellido de Mary también, ¿no? Vos ves, Frankenstein es Mary Shelley. Y se escapan precisamente, escapando del padre, que se ve que era guardabosque. O sea, mucho comunismo. Pero la nena no podía estar con un tipo separado. Porque era propiedad privada del padre. Y sí, era propiedad privada del padre. Está clarísimo, sí. Así que la tipa, en el verano lluvioso de 1816, junto al lago de Ginebra, donde había nacido Rousseau, lo vamos entendiendo, y también Piaget era de ahí. La mitad de la educación del mundo estaba en Ginebra, y la tipa al lado del lago, haciendo discusiones con Lord Byron. Fíjate los amiguitos que tenía. Che, tenemos que inventar un cuento de fantasma. Bueno, dale, listo. Eran cuatro. Y viste, ella era más callada porque era mujer, y charlaban Lord Byron con la pareja de ella, este poeta Shelley. Y en esa época estaban de moda, como lo siguen estando, El origen de la vida, viste, qué se puede hacer. Y uno de las personas que estaban ahí en boga era el abuelo de Charles Darwin, que decía que se podía hacer vida con electricidad y qué sé yo. Así que la mina, escuchando eso, escribe este libro. Pero ¿qué pasa? Este libro tiene una profundidad que no está a la vista. Por lo menos esa profundidad logra encontrarle nuestro amigo Philippe Meyrieu, que escribió el libro que se llama Frankenstein Educador, un tipo, un francés. Vamos a hablar de él próximamente en La Bruja. La educación, dice, está empapada por el mito de la fabricación de un ser humano nuevo, y él va a cuestionar esta concepción de la educación, esta concepción que dice que hay que ponerle parches estandarizados, todos iguales. Asunción, la capital de Paraguay, todo, no importa que son distintos, todos se van juntando así para fabricar una persona de bien, que tenga los valores míos que son geniales, por ejemplo, que quiero avasallar al otro y convertirlo en lo que yo quiero que sea, ¿no? Eso es lo que le está enseñando en realidad. O sea, finalmente logramos esta sociedad violenta e intolerante que tenemos. ¿Dónde? En la escuela, ¿eh? Comenzando con esta imposición de unos modelos que una sociedad adulta, en términos generales impresentable, le intenta imponer al chico, y los chicos dicen no quiero, no quiero, no quiero. O sea que los chicos tal vez no desobedecen porque son atorrantes, tal vez han perdido el sentido de la autoridad, no porque sean unos vagos, sino porque se dieron cuenta. Tal vez nos hayan perdido los valores, señora, ¿eh? Tal vez los estemos encontrando. Las cosas como son. Y si vos venís a mí, menor, a imponerme un modo de ser, unos valores, vos, que no podés dar cuenta de esos mismos valores que declamás, yo no voy a aceptar ese pacto. Así que sentémonos a conversar a ver qué pacto hacemos. Porque yo necesito cosas de los adultos. Me viene bien saber cuánto es 3x4. Pero no de este modo frankensteiniano que vos estás intentando hacer, estandarizando los conocimientos que yo debo saber, sin tener en cuenta que yo tengo algunas facilidades, algunas preferencias, algunos terrenos en los que yo me llevo bien, e incluso un par de ideas que a vos todavía no se te ocurrieron, adulto. Y no quisiera perder mis años de escuela, aprendiendo cosas de las que me voy a olvidar. Me gustaría poner una huerta en el fondo de mi casa y que usted me solicite los rabanitos cuando lo considere oportuno. Sigue pensando. O no pensando. Es que siente que he despreciado tantos años de mi vida estudiando cosas que no quería, porque lo juro que odiaba leer. Hasta ahora me lo detesto. Recitar, y me obligaban a recitar y me obligaban a leer. Me obligaban a bailar en público. Yo odiaba bailar en público en escuela, pero la profe me obligaba. Estas cosas, es terrible lo que le haces a un chico. Philippe Meurier dice que la idea de fabricar a otro, la idea de fabricar a otro, enseñarle a leer, a escribir, la matemática, la capital de Paraguay, conduce a un fracaso destructivo. Fracaso por lo que vimos, por lo que decía Howard hace un rato. Hermano, las evaluaciones, a mí me dicen, las evaluaciones no, las escolares dan, ya sabemos, quedan, los chicos se entrenan para aprobar esas evaluaciones. En eso sí la escuela es genial. Ahora, cuando yo evalúo comprensiones y habilidades, me encuentro con que el tipo no comprende, sino que aprueba exámenes. Por eso es fracaso. Y es destructivo por este avasallamiento que estamos intentando decir hoy. Y yo agregaría que es desperdiciar energías de la sociedad. Porque el chico aprovecharía mucho mejor su tiempo produciendo rabanitos en el fondo de la casa. Propone Philippe Meurier, propone que el pedagogo, en vez de fabricar a nadie, debe operar con las condiciones, que permitan al otro hacerse obra a sí mismo. Según formula Pestalozzi ya en 1800, mira qué casualidad, estamos cerquita siempre, ¿no? Siempre, ahí en 1800 pasó todo, comenzó a pasar todo, Edward Jenner, Pestalozzi, esta chica Mari escribe este problema de fabricar a otro y después no hacerte cargo de lo que fabricas, porque ese es el problema de Frankenstein. Frankenstein, según lo cuenta Mary Shelley, no es la versión que vemos en la tele. Hay por ahí dando vueltas una película que está hecha según la versión de ella. Pero si no, usted sabe cómo es Hollywood. No transmite las obras de arte, la sabiduría. Hace cosas que den plata, como habíamos dicho al principio del programa. Lo mismo han hecho con Pinocho. Pinocho, hablaremos otro día, tiene un segundo nivel de lectura, una profundidad tiene Pinocho, que es una marioneta que manejada por todo, el tipo se persigue a sí mismo porque no es bueno, o sea, todo una cosa que tiene una semejanza, por lo menos con mi biografía, que no le cuento. Sin embargo, ¿qué hace Disney? Y lo convierte en algo que sea vendible. No le importa la sabiduría del autor de Pinocho, sino que le importa que le dé plata. Ese es uno de los problemitas que tenemos en la sociedad actual, ¿no? Que lo que vamos a ver al cine no es lo mejor que ha producido la humanidad, las profundidades de los pensamientos. No, hermano, algo que haga vender pochoclo y entradas para que un tipo tenga más plata y luego la deposite en paraísos fiscales, ¿no? Philippe dice que esa idea de fabricar a otro conduce a un fracaso destructivo. Propone que el pedagogo, en vez de fabricar a otro, debe trabajar en las condiciones que permitan al otro hacerse obra a sí mismo. Hacerse obra a sí mismo. Lo que hace el chico naturalmente cuando aprende alemán, chino y cuando aprende a decir yo no fui. En ese lugar pragmático, intuitivo, perentorio, inevitable, en el cual nos aprendemos a manejar, lo que puede hacer el pedagogo es hacer que ese ámbito en donde ocurre ese aprendizaje sea estimulante, sea seguro, no lo obligue al chico a decir yo no fui, sino que le proponga alternativas. No le proponga alternativas, retiro lo dicho. El chico tenga eventualmente la posibilidad, no se vea obligado a hacer trampa, como es el actual sistema educativo y el actual sistema familiar. El chico se ve obligado a tener dos caras. Así, a eso invita la cultura occidental, y la escuela no rompe ese juego, si me permite, perverso de jugar a la hipocresía, sino que lo invita a eso. No, flaco, no hace falta que sepas, alcanza con que apruebes el examen. ¿Es así? Esa es la propuesta que hace nuestra escuela. Y yo no sé si, comenzando el programa, si la crítica que le hacían a la profe, cuando decían que el sistema educativo estaba destruido, yo no creo que se refiriera a esto, que después de un largo camino hemos llegado a ver que aparentemente no se critica este aspecto del sistema educativo. Es más, quiere que esto no se toque, me parece. No se puede fabricar a un sujeto con pedazos de conocimientos, dice Philip, pretendiendo que tales parches cobren sentido para el sujeto, de una manera mágica, tal cual, porque vos lo llenás, como le llamaba Fritz Perls, el creador de la Gestalt, le decía, son introyectos, vos le vas metiendo cosas al chico y algunas de esas son incompatibles. Muchas se aferran superficialmente, cual garrapata somnolienta. No hacen pie, no germinan, como hemos dicho. Y fíjate cómo comienza Philip su libro, che. Se lo dedica a Martín, pero es femenino. Martín, Martínez, se escribe. Como Martínez, pero sin la Z. Viste, el locutor nuestro es Gustavo Martínez. Bueno, este es Martínez. Dedica el libro a Martín porque me ha acompañado en el descubrimiento, porque me ha acompañado en el descubrimiento de que los monstruos no son siempre los que uno supone. Así que, Philip, lo conversaremos en otro momento, con más tiempo. Nos presenta el ejemplo de Pinocho y el de Frankenstein. A la luz de esos ejemplos que los hace rendir muy bien, nos cuenta cuáles son los problemas de la educación y él va a hacer una propuesta muy radical, pero radical en el buen sentido. José, no me mires así. Un saludo al Chuli. Esta es una propuesta radical, más radical que Pestalozzi, porque Pestalozzi dice sí, que el chico construya su conocimiento. Pero Philip me parece que va más allá. Digamos, insinúa que tiene que poderse replantear el pacto básico entre adultos y niños. Y yo te diría, ¿cantamos el himno o no lo cantamos? Fíjate, porque hay una especie de escala en cuánta autonomía puede haber en ese acuerdo que se logra en las escuelas entre adultos. Porque está la nación, está la sociedad, y la escuela tendría... Pero ¿qué sentido tiene? ¿Cuánto podés imponer algunas cosas? ¿Cuánto no? Esta es la discusión. Se ha dividido, digamos, según Philip, el mundo entre los que dicen que la escuela tiene que seguir como es ahora, imponiendo un menú de conocimientos que algunos señores que saben dicen que eso es lo que tienen que saber todos. Y, por supuesto, inculcando, declamando que inculcan, pasando videos que supuestamente tienen algunas conclusiones edificantes, supuestamente. Los chicos después la van a tomar para hacer chistes, más bien, ¿no? En muchos casos. Un modo de educar que es este, es supuestamente inculcar valores. Y otro modo que es, el chico es el centro del aprendizaje, es el protagonista. Confiamos en el chico. Muy poquitas cosas, las mínimas, vamos a pedirles que cumplan como adultos, y normas de conducta consensuadas, como hay en muchas instituciones, ¿no es cierto? Se negocian acuerdos de convivencia, esto no se hace, porque si todos hacen ruido en el aula de al lado no podemos estudiar, así que hay unas cosas que se pueden consensuar. Bueno, así que ahí estamos con Philip, porque lo vamos a escuchar a Philip hablando de esta idea de educación, que siendo un poco extrema, por lo mismo nos obliga a pensar, a definir de qué lado estamos. Yo le comencé diciendo que Vincent van Gogh y Nietzsche fueron contemporáneos. Y claro, los dos leían a un loco que se llamaba Emerson, un norteamericano. Emerson Ralph Waldo. ¿Qué haces, Ralph Waldo? ¿Venís a jugar al fútbol hoy? El otro día, dice Emerson, leí algunos versos escritos por un ilustre pintor. No sería Van Gogh, ¿no? No creo. El otro día leí algunos versos. En versos como esos, auténticos y no convencionales, el alma oye siempre algo valioso, sea cual sea el asunto del que traten. En ciertas palabras auténticas de personas no convencionales, el alma oye siempre una admonición, dice, un consejo, un señalamiento, anda para allá, fíjate en esto. Sin importar de qué hablen, el sentimiento que destilan estos versos, algunas comunicaciones, el sentimiento que destilan tiene más valor que ningún otro pensamiento que pudieran contener. Eso decía Emerson. Y también de Emerson yo voy a decir algo que funcionaría de esa manera. Un texto, vos no te fijes milimétricamente en lo que dice. No utilices el pensamiento escolar, académico, sino lo intuitivo. Mirá lo que dice la bestia. Lanza al niño contra las rocas. Que mame de la teta de una loba. Que pase el invierno con el halcón y la zorra. Que sus manos y sus pies sean su fuerza y sus alas. Así educan algunas culturas. Fíjate, están poniendo el 100% de la confianza en la naturaleza del chico. Lo mandan a dormir con el halcón y con la zorra. No porque no lo quieran, sino porque allí van a brotar las mejores cosas de ese niño. No siguiendo los consejos de los adultos, nene, hace tal cosa, acordate a tal hora, sino el niño lidiando con su mundo, en su patio, aprendiendo con toda tranquilidad el alemán, el chino y sembrando rabanitos en la maceta del fondo. Déjennos bailar nuestros propios himnos, bailarlos, cantarlos, jugarlos, y quizás ahí renazca algo nuevo. Quizás. La bruja de las palabras. Operación técnica. Mario Martínez. Locución. Elisa Stella y Gustavo Martínez. Conducción. Nadia Hoyos, Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. El día que me quieras, no habrá más que armonía. Endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la octava temporada, año 2016. Programa número 243. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina.